este tipo de eventos de la cultura que lleva adelante el equipo de cultura de la provincia, bueno, mi juicio nos permite a los rionegrinos establecer una muy buena relación entre aquellas cosas que forman parte de nuestra identidad profunda, que provienen del propio paisaje, ¿no? En el caso de Sumucura, ¿no? Es una marca que viene del paisaje, ¿no? Es un símbolo que nace del propio paisaje, unirlo con la música. Creo que decía Don Atahualpa Yupanqui, que el paisaje de alguna forma era el que dictaba sus canciones, ¿no? Y que el músico en contacto con el paisaje, en la experiencia inmediata que tiene con él, puede cosechar de ese paisaje lo que el paisaje oculto para el resto es capaz de revelar para los artistas. Así que bueno, que tengamos música rock en Somoncura, en Sierra Colorada, en Pilca y en Maquinchao, nos parece muy bueno como tercer año consecutivo de esta realización. E incluso coincidentemente una de las fechas con la recordación que se va a llevar a cabo del centenario de la escuela número 4 de Maquinchao, que va a cumplir 100 años el 5 de octubre, pero que se celebra la recordación de los 100 años el día dentro de los días, digamos, que son parte del Somoncura Roca. Así que qué buena coincidencia, feliz coincidencia, porque ustedes saben que la escuela 4 de Maquinchao es una de las escuelas más viejas de la provincia, que no casualmente cumple 100 años, que ha movilizado a toda la comunidad de Maquinchao detrás de esa fiesta de organización, de homenaje a lo que ha significado la escuela para el pueblo y para la región. Así que todo ello, bueno, nosotros nos parece muy bueno y desde luego estamos acompañando esta iniciativa. Es sumamente singular, ¿no?, que el rock y esté presente en la región sur y que haya sido producto de la propia demanda de los propios músicos, me parece también mucho más importante, y porque creo que tal vez estamos poniendo las semillas de algún evento que con el tiempo tomará, a mi juicio, una dimensión muy importante y quizás se convierta en un gran centro de convocatoria de otros músicos de otros lugares del país que se sientan convocados por la singularidad de nuestro paisaje, de esa meseta cautivante que convoca, que provoca con su inmensidad y que de pronto, tal vez por esas características, un género tan urbano como el rock, ¿no?, que aparezca en ese lugar, tal vez produzca algo nuevo que solamente está en la capacidad de los artistas, que tienen esa capacidad justamente de transformarlo todo, y en esa relación creo que estamos seguramente generando algún camino como para que de allí alumbre algo nuevo que tenga que ver con nosotros, con los rionegrinos, con la música, con el arte, pero sobre todas las cosas con lo que somos capaces de expresar nosotros a través de nuestros artistas. Por eso que estamos muy contentos y felices de que esto se vuelva a realizar y que sea el tercer evento de tantos que vendrán en los tiempos sucesivos. Muchas gracias.